con nuevas propuestas para brindarles a todos y cada uno de ustedes. Quiero decirles que tengo la aspiración y la motivación de que ustedes hayan escuchado este tema musical, que sería interesante que podamos conversar sobre ese tema, porque hoy nos convoca a este programa a hablar un poco sobre el método de composición. Las técnicas ahora las vamos a conocer de la mano del protagonista precisamente de este tema que hemos escuchado. Decirles que nuestro invitado también es parte de la primera conferencia de composición académica ecuatoriana. A veces pensamos que la música ecuatoriana no tiene nada que ver con la música académica. Creemos que solamente popular, al oído, y ahí nos quedamos. No, mis estimados amigos. Quiero decirles a ustedes que la música ecuatoriana también puede ser académica. Y recuerden que ya hemos tenido grandes músicos, grandes talentos aquí en nuestro programa, que hemos hablado de la música popular, que han tenido que transcribirla, describirla, ponerlas en partituras. Y bueno, también nos han dicho que es tan difícil ponerle ese chungo, ese corazón a la partitura para poderle dar esa cadencia, esa riqueza, ese sentido calientito de amor, de ternura que tiene esta música para obviamente poderle quizá poner en partituras toda esta delicia que tiene la música ecuatoriana. Sí hay, música académica ecuatoriana, por favor. Eso quiero dejar bien claro el día de hoy, porque a veces creemos que la música ecuatoriana no tiene nada que ver. Bueno, y sin fin, yo quiero decirles a ustedes que también los invitados que están el día de hoy pueden hacer también música ecuatoriana, como pueden hacer otros géneros, pero como es de un ecuatoriano, obviamente que esto se convierte en música ecuatoriana. Así que todos ustedes son bienvenidos a este escenario que nos ofrece los 940 AM, y también decirles a ustedes que gracias a todos quienes hacen suyo este programa a través de el Facebook, donde nos ubica usted como Radio CCE. Así que vamos a darle la bienvenida a María Isabel Acosta, que está viendo este programa, a la cafetería Carlota Jaramillo, y también al maestro Sixto Gallegos. Gracias por estar conectados con nosotros. Deje su comentario, que eso también es importante, alguna pregunta que ustedes la puedan hacer, con muchísimo gusto le vamos a dar respuesta. Y bueno, vamos entonces, ¿qué tal? Escuchamos nuestro siguiente segmento y al regresar les cuento de quién se trata, quien ya está aquí en los estudios de la radio. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ahora sí, vamos a presentar a ustedes a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del compositor Jorge Valverde. Él nació el 1 de diciembre de 1983. Su padre es Jorge Valverde y su madre Araceli Valverde. Bueno, y el día de hoy les habíamos dicho a ustedes que vamos a conocer más de cerca lo que es el método de la composición y, bueno, todos esos elementos que hacen posible que se puedan hacer grandes composiciones para obras realmente ecuatorianas. Bienvenido a usted, Jorge Luis. Gracias por estar aquí con nosotros en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura. Laura, muchísimas gracias por la invitación. Agradecido por este espacio y felicitándole porque tengan estos espacios para los compositores, sean jóvenes o de experiencia. Así es. Bueno, primeramente vamos a dividir en dos partes. De ahí vamos a ir saliendo al tema que nos ocupa. Pero sí sería importante, Jorge, coméntenos, ¿usted es quiteño? Sí, yo nací aquí en Quito, crecí casi toda, mejor dicho, toda mi vida estuve justamente por estos barrios, por la Mariscal, la Floresta, crecí con ese background cultural, entonces sí, Quito es como la fuente de mucha de la inspiración que yo he tenido. También tuve bastante roce con el centro histórico de Quito por algunas circunstancias, más que todo académicas, siempre estuve participando en coros desde muy niño, así que me conozco todas las iglesias y todo ese ámbito barroco que tiene nuestro centro histórico. Entonces, ese es como mi trasfondo cultural. Ahora, nació aquí en Quito, ¿en qué sector? Acá en la Mariscal. Ah, en la Mariscal. Bueno, ¿cómo fue la niñez de Jorge? Bueno, la niñez transcurrió medio cerebralmente dividido. Y al parecer, cosas que no me acuerdo, pero al parecer la parte esta artística, musical, la descubrieron mis padres cuando yo tendría entre unos 5, 6, 7 años. En la época que yo nací, pues no era un obligatorio un pre-kinder. Entonces entré directamente a kinder de la parte de ciencia, que es lo que yo digo. Y de ahí al conservatorio, también bastante, bastante joven. El Conservatorio Nacional en ese momento no aceptaba gente tan joven, así que mis padres buscaron una alternativa y fue el Conservatorio Jaime Mola, que en esa época era conservatorio, si no me equivoco, interamericano de música sacra, dirigido por el padre Mola, que en momentos más atrás había sido rector del Conservatorio Nacional. Entonces entré a ese conservatorio, que tenía un índice un poco más religioso, regido por las monjitas franciscanas, madres franciscanas. Y pues ahí transcurrió mi infancia. Como le digo, era cerebralmente dividido porque estaba entre el colegio y entre el conservatorio. Le cogí gusto a la música bastante, bastante temprano, sobre todo a la interpretación. Y tenía algunos problemas en la parte del colegio. Entonces eso me hacía como pensar que quería dejar el colegio para seguir el conservatorio. Y esa fue la... Así fue la tónica hasta que tuve unos 15, 16 años, en donde recibí como mi primer título ya de técnico en artes, cuando tenía unos 14 años. Y eso fue como... Ahora es rarísimo que eso pase, pero a los 16 ya estaba con la tecnología y música, entonces era como que me di cuenta muy y nos joven. Dimos cuenta que tenía cierto talento para el tema artístico. Así tomando en consideración de que, bueno, desde muy temprana edad usted tomó clases de música, ¿eso quiere decir que contó con el apoyo de su padre y de su madre, don Jorge y Araceli? Sí, bueno, habían discusiones, obvio, como en esa época también... un poquito previo a que la tecnología sea como el común denominador, para nosotros fue difícil, y digo para nosotros porque eran conversaciones de mi casa, más que mis papás diciéndome lo que había que hacer, eran conversaciones, discusiones sobre, okay, la música y qué más, y qué, con qué te vas a, con qué económicamente vas a soportar. Entonces yo decía, no, en esa época como que uno es más rebelde y siempre dices, es que con la música. En esa época yo estaba metido en la interpretación, mucho en la interpretación. Me gustaba muchísimo Mozart, Beethoven, me gustaba ese periodo clásico, barroco, un poco la ilustración. Pero como le digo, siempre habían discusiones. Y mis padres tuvieron la inteligencia emocional, diría yo, de soltarme un poquito ese lado y hacerme dar cuenta que necesitaba también el otro lado, más bien de la ciencia, para que era lo que me iba a dar el trabajo, ¿no? Bueno, hace un poco de, digamos en el mes de diciembre, vino aquí a los estudios de la radio un zamorano, y él decía que, no me recuerdo el nombre, pero decía que quienes son los primeros que nos ayudan en nuestras frustraciones, decía, son los padres. Entonces son los que a veces no creen en que los hijos pueden crecer, pueden desarrollar y pueden hacer cosas extraordinarias. Usted, de temprana edad, ya con una tecnología, significaba que a lo mejor debía haber estado como esos pavos real, ya mi hijo tiene la tecnología, sí. Y que puede hacer maravillas en aquel entonces. Pero todavía jóvenes a lo mejor sí necesitan un poquito de guía. La pregunta es, ¿solamente se quedó con la tecnología o usted estudió otra carrera a la par? Bueno, cuando yo estuve en ese punto de quiebre de mi vida, es como que, no sé, no quiero decir que llegué a un momento depresivo, pero sí a un momento crítico en el que tenía que decidir qué hacer. Entonces, lo que yo me planifiqué un poco como ya proyecto de vida fue buscar la mejor alternativa para poder hacer lo que me gustaba. En ese punto era un poco de interpretación, ya había descubierto un poco la composición, tuve un par de maestros que me dijeron que talento para la composición parece que había, pero había que desarrollarlo. Entonces en ese momento lo que yo tomé como decisión fue separar mi vida en dos, seguir el lado de la ciencia, seguir el lado del arte por separado, y me dediqué más bien a la ingeniería civil. Entonces empecé con ingeniería civil, no me gustó, me pasé a arquitectura, estuve un año y medio en arquitectura, después descubrí el diseño y me fui por el lado del diseño. Con el diseño yo seguía a la par música. Entonces me empecé a dar cuenta que las artes, sea diseño, música, literatura, cualquiera de las artes, tradicionales. Tiene mucho que ver en método. Por eso lo que decía ahora, muy importante entender el método, más que lo que vaya a ser como arte. Entender el método, y eso fue lo que me apasionó, la investigación sobre los métodos de composición, sobre los métodos de hacer un gráfico, sobre los métodos de pintura. Entonces decidí ese lado. Entonces, realmente lo que yo hice fue, me fui por el lado del diseño, tuve una mención en pedagogía que ya me permitía enseñar artes en general, entonces tal vez no tuve que seguir música para poder enseñar el arte como tal y método artístico, y después, bueno, el proceso me siguió llevando a hacer una licenciatura igual en pedagogía, pero ya un poco más especializada en diseño, que se puede aplicar directamente al arte musical o a cualquiera de las artes, y terminé con una maestría que tiene que ver un poco más al ámbito empresarial. Entonces, tengo algo de marketing que estudié, de branding, y eso es lo que yo hago en mi vida laboral para soportar, en cambio, ahora lo que hago en composición. Entonces tuve que hacer eso porque realmente amo la composición, pero no me iban a pagar, y esa es la verdad. Aquí en Ecuador es y justo lo que yo decía el día lunes de la conferencia, hay gente que no le gusta lo que a veces digo, pero Ecuador es como, estamos muy atrás en la parte de industria de composición musical, sobre todo para la parte académica estamos muy muy muy atrasados, la tecnología llega muy muy a cuentagotas, entonces eso es como que no. Camila Saldumbide nos decía exactamente cuán importante es valorar a los compositores, porque a veces valoramos quién pone la voz, quién pone los instrumentos y hasta ahí llegamos, no descubrimos un poquito más quién está detrás en la composición para poderle también reconocer el trabajo que lo viene realizando. De hecho, hay muy pocos compositores, porque hay algunos que componen, cantan e interpretan, no, o solamente componen y cantan, pero bueno, hay épocas y épocas. Recuerdo que investigar los libros también nos lleva a que anteriormente la gente no le interesaba que le paguen por su composición, le interesaba que su música se la escuche, y quizá ese era el premio que lo recibían, pero en la actualidad, si hablamos de la música como una profesión, creo yo que debe ser reconocido y valorado ese trabajo. Bueno, vamos a seguir escuchando más música, pero antes de irnos quisiera que me ayude. El primer tema musical, ¿qué título llevaba? El primer tema musical es la primera fuga que escribí para órgano de iglesia. Eso fue más o menos año 1997. La escribí porque en esa época yo tocaba el órgano de iglesia en la catedral. ¿Como a los 13 años? 14, 13 años. Contrapunto, es un ejercicio de contrapunto. Ahora está obvio un poco más retocado. Ya. Pero la idea original es la misma del año 90. Bueno, cuando usted nos comentó que había estudiado con Jaime Mola, pues cuando escuchábamos este tema musical al inicio, como que tenía un poco de Jaime Mola. Sí. Sí. Sí, exactamente. Por eso es que vine con las pistas exactamente para contarles un poco el recorrido de la... ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo se mantiene? Porque creo yo que cuando uno se es discípulo de alguien, lleva sus raíces, sí, lleva su escuela. Sí. Y qué chévere que se la pueda difundir. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos con el segundo tema, al regresarnos cuenta de qué se trata y seguimos también ya entrando un poco en materia sobre el método de composición, que también lo está abordando usted en esta conferencia de música ecuatoriana, y a su vez más cosas que vamos a irlas descubriendo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿cómo se llama este tema? Este es el quinto movimiento, que también es una fuga para orquesta barroca del primer concierto grosso. Música barroca, como se la conoce. Sí, vamos un poquito en la línea de tiempo, un poquito hacia allá. Bueno, para poder nosotros un poco conocer, si es que nos faltaba Jairo de escuchar, déjele que suene un poquito, vamos a dejarle para que siga sonando. Sí, ya terminó. Ya, chévere. Bueno, ya ha terminado. La música barroca, se habla muchísimo de este tema, pero hablemos de... Yo le preguntaba a usted, extra micrófonos, bueno, ¿qué orquesta le acompaña a usted para realizar estas canciones? Y usted me decía... Solamente hay ahí inteligencia artificial aplicada a la música. A ver si nos conversa un poquito de esto para poder hacer factible que esto pueda sonar. Claro. Bueno, realmente lo que pasó es que para este método de composición que yo me planteé, ya como una forma de vida en realidad, necesitaba tecnología que apoye, porque difícilmente se puede contratar una orquesta para hacer que toquen las obras de una persona. Además, yo estuve mucho tiempo viviendo fuera del país, estuve como 9 años fuera de Ecuador. Entonces, en otros lugares es un poco más fácil llegar, pero más difícil que toquen las obras de uno. Entonces, lo que yo hice fue buscar tecnología que apoye lo que yo hago. Y dar un salto de los beats que tiene la computadora a estos sonidos más realistas que ya nuevos programas y nuevos software puede tener. Entonces, finalmente llegué a la conclusión de que uno tiene que pagar por licencias de muchos programas y tecnología para poder hacer que las cosas suenen un poco mejor. Entonces, lo que yo hago en el día de hoy es compongo las partituras tal y como hay que hacerlas en la vida real. Tengo muchos manuscritos también y eso los paso ya digital. Me gusta mucho el papel. Y como último paso tengo un programa que hace es como que envía la partitura a una central en Estados Unidos. Se aplica inteligencia artificial para modular, para ver las frases, los motivos. Para eso las partituras tienen que estar perfectas y nos lo regresan con el audio que pudieron escuchar, que está bastante acertado a la realidad. Entonces, ese es mi método de trabajo. En cuanto a ritmo, sí. Pudimos escuchar que esta fuga era un poco más rápida, no sé si podemos hablar sobre eso. Sí, esta fuga se compuso en base a un tema barroco. Está basada en una línea melódica de lo que... por ahí tiene un poquito de Mozart, un poquito de Bach. Pero finalmente la armonía está trabajada con armonía ecuatoriana, entonces hay algunas cadencias que rememoran o recuerdan mucho a la música tradicional ecuatoriana. Tiene unos bajos que recuerdan mucho a los bombos de las fiestas, que es algo que a mí hasta el día de hoy me gusta muchísimo. Más adelante voy a escuchar un pasillo que tiene mucho de eso de banda de pueblo en realidad. Sí, lo que yo hago es fusionar esa música académica, trato de replicar mucho el estilo antiguo y tomarlo mezclarlo, hacer una fusión con cositas o elementos ecuatorianos. Bueno, siempre lo ecuatoriano va a estar ahí. Siempre. Tras de todo lo que se pueda crear. Ahora sí, hablemos de un método de composición. ¿Qué es un método de composición? Bien, ¿qué es lo que yo definí como método de composición? Para llegar al método, lo que yo hice en primer lugar, y siempre hablo de yo, porque me gustan los puntos de vista muy particulares, no soy de esas personas que me parece que hay que generalizar todo. Lo primero que hice fue dividir la interpretación de la composición. ¿Cuáles son las ventajas de la interpretación? ¿Cuáles son las ventajas de la composición? ¿Qué es lo que uno puede hacer en cada uno de los ámbitos? Y una vez que logré llegar a definirme lo que yo quería hacer, entonces me fui por el lado de la composición, tenía que tener un método de trabajo, porque si no, yo tengo problemas como obsesivo-compulsivos, tengo ciertas manías, entonces es como que trato de encasillar todo en procesos. Y eso me ayudó mucho para el otro trabajo que tengo, que es diseño. Entonces lo primerito que hice fue dividir el proceso creativo, que lo aprendí gracias a la parte de diseño en realidad. Y lo que hice fue empezar en elementos, después la parte de la estrategia, defino una táctica, defino un resultado y sobre el resultado se vuelve a trabajar. Ahí aplico ya en cambio el lado humano, que es básicamente aplicar oído en la música, hacer correcciones de la teoría pero ya con oído, y terminar con una obra lo más finalizada posible. Entonces, por ejemplo, en mi método empezamos con la improvisación. Yo empiezo mucho con la improvisación, me siento un día que esté emocionalmente bien, me siento al piano y trato de improvisar lo que pueda, trato de anotar. Siempre estoy con un cuaderno al lado para anotar melodías. Tengo un cuaderno en donde tengo como 60 melodías por procesar. Yo me considero un compositor melodista. ¿Y qué es la melodía? ¿Qué es la melodía? Es, pues, la idea musical. No es otra cosa que una idea musical. Es algo, es lo que nosotros llamaríamos la oración dentro de un discurso. Entonces, ese es como el elemento más básico que cuenta algo. Ahora, si ya tengo el método, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que definimos el método, que pasa desde la parte intelectual, creativa, hasta ya lo operativo y después la logística, que es poder tener una obra, ahí viene un segundo paso, que es la catalogación, que me parece que es muy importante para los compositores. ¿Cómo cataloga su obra? Tiene que definirla, tiene que mostrarla al público. Entonces, esa es como la siguiente parte a la que yo más bien le damos marketing. Una vez que uno compone, si es que eso no sale al público, pues va a ser suyo y se va a quedar con usted. Ahora, hay compositores de algunas escuelas de pensamiento que dicen que la composición es propia y debe quedarse con uno. Me gusta mucho esa filosofía, pero yo creo que hay cosas que uno, si las tiene como don, también hay que entregarlas. Y muchas veces hay que entregarlas gratis. Y después hay que buscar alguna forma en la que eso reditúe. Entonces, de ahí me gusta mucho pensar en relaciones públicas, me gusta pensar mucho en opciones de vender partituras o en opciones de no sé, participar en concursos, que eso ya nos lleva hacia el lado ese más marketingero de la parte del método, ¿no? Luego de esto, después de tener ya esa gran idea de poder ver qué es lo que tengo que hacer, ¿hay algún otro paso? Yo pienso que ahí uno, como compositor, se reinventa. Entonces empieza el proceso de cero. Por eso le llamamos método. Entonces es como que las obras pasan por el método, pasan por el proceso, llegan hasta que... Tiene mucho que ver con la investigación, porque ahora estoy pensando que empiezo con el paso, me sigo dando y llego hasta el final. Si no he creado nuevos escenarios, me toca regresarme al inicio. Si usted no ama la investigación, déjeme decirle que no hay ningún método que funcione. Se ve que ama la investigación. Sí, yo me certifiqué en investigación en Buenos Aires, ahí en Estados Unidos, en Argentina hay un centro que se llama CONICET. Bueno, no sé si ahora exista un tema político, tal vez lo había hecho desaparecer, pero ahí me certifiqué como investigador para muchos temas, no solamente para lo que hacía en ese momento, sino yo me especialicé en la parte artística. Entonces, me encantan, y justo eso quería mencionar, yo siempre recomiendo a los jóvenes compositores y a los músicos en general que vayan a los libros de 1700, que vayan a los libros escritos en latín de 1600, porque eso les va a ayudar a entender por qué la música pop actual funciona de esta manera. En los libros de 1700 ya se hablaba de la física de los instrumentos y por qué en esa época estábamos hablando del clave y cosas así, físicamente por qué funcionaban las ondas, como la gente estaba estudiando. Y una vez que estudiaba, por ejemplo, Philippe Rameau él fue un compositor súper exquisito de la época barroca, y él llegó a esa exquisitez estudiando mucho la física de los instrumentos y cómo funcionaba con el oído. Él es uno de los primeros que propone el temperamento, que después lo utiliza Bach, pero eso no lo vamos a saber si usted no vuelve a los libros, no vuelve a la historia. Entonces, ¿qué es lo que yo defiendo con la investigación? Más que el tema que usted vaya a investigar, aprenda a leer la evolución. Quiere decir, mi estimado maestro, que nadie descubre el agua tibia. Todo estaba escrito hace... Ayer nos decía nuestra invitada, interpretaciones de 1954, y estábamos escuchando y nos rebotaba a lo que hace Mesías Mayhuasca en la actualidad. Sí, justo eso le iba a decir. Hay un lado de la música que es mucho más experimental. Por ejemplo, en mi caso yo no me considero ni erudito y no estoy ni preparado, ni mi oído está preparado para ese tipo de música. Por ejemplo, el atonalismo, yo personalmente no lo entiendo. Sé cómo funciona porque sé el método, pero de ahí es un lenguaje que yo personalmente no lo he explorado. Y creo que la música en ese lugar tiene mucho de exploración. Ahora, para explorar también tiene que investigar y tiene que saber, si no, ¿cómo explora? Entonces usted tiene que... la exploración implica ir a conocer un mundo nuevo o tratar de buscar caminos nuevos. Pero para ese camino nuevo usted tiene que ser explorador. Y usted debió haber investigado antes para saber por dónde ir, porque si no... Una vez que tengo establecido mi método de... este método de composición, llego a la parte final y ¿qué consigo? Consigue una obra... lo que yo considero que ya es del trabajo terminado sería la obra, el opus. Entonces, otra cosa que a mí me gusta hacer dentro de este proceso es mucho ejercicio, ejercitarse. En mi caso, ¿qué es lo que yo hago para ejercitarme? Hago cinco cosas básicas. Me gusta mucho dentro de la composición lo que son las variaciones. Estudio mucho contrapunto, y el contrapunto al estilo Fuchs o Bach, que me parece que es la escuela que más lo terminó de entender. Y de ahí juego con Legos, por ejemplo. Me gusta mucho dibujar, pero eso tiene mucho que ver con la parte de diseño de mi otro lado de la vida. Me gusta explorar la pintura. No me considero artista ni pintor ni nada, pero yo creo que uno no tiene que tenerle miedo a explorar otras cosas. Entonces pinto un poquito, juego mucho fútbol, y a veces en el fútbol escucho música ecuatoriana, entonces de ahí salen también ideas. Entonces uno no tiene que cerrarse a que me sienta a la mesa y está la partitura y el papel pautado y hay que escribirlo ahí. Sí, sí, no. ¿Qué tal si vemos, o más bien no vemos, sino escuchamos una canción que tiene mucho que ver, que habla del método de composición de nuestro invitado del día de hoy, Jorge Luis Valverde? ¿Qué tema vamos a escuchar? El número 3 tenía por... Ya creo que es un pasillo ese. Vamos a escucharlo y al regresar nos dice sí, qué creo que título muy tiene. Sí, el 3 y el 4 son vamos, dos pasillos. Vamos a escucharlo. Thank you. Vamos a seguir escuchando esta sonata que lleva por título, maestro. La Dame Ecuador. Ecuador. Sí, es una sonata en tres partes. Lo que escuchamos en este momento era la primera parte. Esta sonata la compuse para mi graduación, cuando tenía unos 16 años. Tiene unas tres partes. La segunda parte es un pasillo y la tercera parte es como un hasta que te han visto. Maestro, pero ya desde hace ¿cuántos años? Porque usted es bien jovencito, se empezó a pensar ya en este tipo de fusiones. Sí, bueno, en realidad lo que pasaba es que en mi conservatorio también teníamos había un grupito de merengue que nos alquilaba, o le alquilaba realmente el espacio a ese conservatorio, y teníamos un par de tríos que practicaban ahí. Entonces escuchábamos mucho la música de ellos también. Yo tuve la suerte de tener profesores como... justo se me fue el apellido, estaba tratando de pensar. Jacinto y Vicente Freire. Y ellos eran muy exploradores de música ecuatoriana, eran investigadores. Juan Muso también, él era un investigador innato. Entonces, con ellos, en nuestras clases nos metían mucha de esta parte de la teoría de música ecuatoriana, ver los ritmos, estudiarlos, sentirlos en algún momento con apreciación musical. Le escuchamos a usted y dice, ya teníamos ese vínculo con la música ecuatoriana, porque han habido maestros que han venido aquí a este programa y decían, bueno, en nuestra época nadie podía ver estilos de música ecuatoriana, o más bien ritmos de música ecuatoriana, sino era solamente lo clásico. Lo que pasaba era que si no me equivoco, el Ministerio de Educación había... No sé si había copiado el método de la cuestión artística o de cómo se debía enseñar música mucho del tema europeo. Y claro, cuando venían los pensum académicos, en esa época estudiábamos 9 meses, no habían los semestres, era un año de corrido. Y lo que le imponían era, para poder pasar un año, era tiene que tocar algo barroco, algo romántico, algo clásico, algo moderno, algo ecuatoriano y algo más. Pero lo ecuatoriano era la octava parte de las 8 cosas que tenía que tocar. ¿Cómo comparativamente hablando, no era el mismo tiempo de estudio de una obra de Luis Humberto Salgado de unas 3 páginas de algún ritmo ecuatoriano, si es que queremos hablar de música ecuatoriana académica, versus, no sé, toda la sonata número 7 o número 9 de Beethoven, que eran como 35 páginas de estudio que llevaba muchos meses? Entonces, esa era la relación que teníamos en nuestros pensum académicos. Entonces, yo creo que los maestros se refieren a eso, a que nunca hubo un real apoyo desde el Ministerio de Educación en los pensums para explorar la música ecuatoriana. Entonces, eso es algo que yo siempre peleaba con mis profesores. A mí no me gusta mucho, por ejemplo, Chopin o la época del romanticismo, tal vez porque yo no soy tan romántico en ese sentido. Y hubiese preferido estudiar mucho más a profundidad la música ecuatoriana. O un poco más, tal vez, la música latinoamericana como tal. Y lamentablemente no lo podía hacer porque tenía que cumplir los pensums. Y sin el pensum no se adelanta nada. Pero bueno, nosotros no vamos a perdernos esta oportunidad. Jairito, nos vamos con el siguiente tema musical, para un poco conversar sobre este tema y sobre su método de composición que viene utilizando Jorge Luis Valverde. Creo que este sí es un pasillo. Estamos ya de regreso. Este pasillo titulaba. Este pasillo se titula Caricias. Caricias. Muy, tiene una ligereza ahí. Bueno, estábamos un poco escuchando. Yo no soy música, pero intento comprender qué es lo que el artista o el músico, el compositor nos está brindando. Y bueno, yo le preguntaba a usted extra micrófonos, ¿qué pasa al entrar esta canción? Escuchamos como un ritmo diferente a lo que ya viene el pasillo. Y usted me decía, esto es un formato que se lo utiliza para la estructura del tema musical. Así era. Sí, sí, normalmente las composiciones se estructuran en base a una forma. Entonces, las formas también se han venido estudiando desde muchos siglos atrás. Y hay, al parecer, ciertas formas por un sentido del orden cerebral del ser humano que pegan más que otras. Entonces, por ejemplo, tener este formato o esta forma de una introducción, un estribillo y un coro, un tema y un coro, y repetirlo, parece que a la gente le gusta mucho. Entonces, no es que a la gente le gusta mucho o porque es un formato que alguien se inventó. Parece que naturalmente el ser humano y el oído está listo para, qué sé yo, las repeticiones. Volver a escuchar. Es como que alguien rememora. Me acordé del maestro Nelson Riasco, que dice que nuestra cultura es así, porque nos gusta ver, escuchar y volver a repetir lo que ya estamos viendo. Y lo que le gusta. Entonces, por eso, si usted se fija en las canciones, hay muchos coros que los hacen y los diseñan para que le guste mucho a la gente y lo repite. Entonces, puede ser el estribillo que sea, puede ser el tema que sea, pero el coro siempre se va a acordar. Entonces, se hace, eso es forma musical. Para más o menos comprender lo que nos está diciendo el maestro en este momento, es como cuando usted escucha una canción de Benítez Valencia, de Carlota Jaramillo, de muchos músicos de esta época, cuando ustedes escuchan el coro y viene también unos dos versos, y resulta que hay un descanso y nuevamente se vuelve a repetir el coro y las dos estrofas más. Es más o menos lo que el maestro nos quiere indicar el día de hoy. Bueno, nosotros queremos cerrar este programa del día de hoy con una composición que usted la hizo para orquesta. ¿Puede contarnos un poquito de eso? Porque seguramente vamos a cerrar con eso antes de ir culminando este programa. Sí, bueno, la composición que viene después también es un pasillo. Lo escribí, si no me equivoco, más o menos en el año 2003. Se retocó el año anterior. Y me refiero a darle retoques con el tema más bien orquestal, de orquestación, unas cosas que tienen que ver más con la estructura armónica. Pero se escribió en base a una letra que uno de mis compañeros de universidad, que ahora no sé si sigue escribiendo, escribió un poema para un desamor. Entonces yo me acuerdo que esta es la única obra que la escribí en base a una letra. La verdad, yo nunca escribo para letras. No me ha tocado, ni me han pedido, ni lo he hecho. No he explorado ese camino. Pero este pasillo tiene igual, como le decía, tiene una como cierta bipolaridad. No en tanto ritmo, pero sí en tanto texturas. Hay unas texturas densas que nos recuerdan mucho a las bandas de pueblo locales, y las otras texturas un poquito más ligeras que nos recuerdan a los pasillos cantados en los tríos, con las guitarras y eso. Entonces, este pasillo para orquesta tiene esa combinación. Y seguramente va a la par también de los sentimientos de quien escribió esa letra, de la alegría y también la tristeza que te puede llevar, claro, entonces, el color que se le puede poner ahí. El pasillo para mí siempre tiene que tener esa cuestión bipolar, porque creo que eso es parte de la magia del pasillo. Y es contar esa historia del encanto, desencanto, amor, desamor, el te amo, te odio, pero te vuelvo a amar, como hablábamos de esto del cierre. Entonces, yo creo que todos los pasillos, yo no me he topado con ninguno, ni con de los grandes maestros, ni de los de arte popular, que no tengan esta como sensación bipolar. Así que hay que seguir con esa tradición. Bueno, maestro Jorge Luis Valverde, para mí ha sido realmente un método de composición el día de hoy, el haber conversado con usted, el haber podido conocer un poquito más de la composición ecuatoriana, de esa sensibilidad que usted puede brindar a cada uno de los temas musicales, de los ritmos, de los géneros que nos puede brindar. Bueno, y para finalizar, pues nos gustaría escuchar sobre la Conferencia de Composición Académica Ecuatoriana, la primera, que se está desarrollando en el Museo Nacional desde el 13 hasta este sábado. Sí, es una iniciativa de Martín Vidasís, estudiante del conservatorio. muy interesante. Me parece que, no sé si es la primera exactamente, pero es la primera que se gestiona de esta manera. Muy recomendada, están maestros de calibre súper alto. De altísima calidad. Y estamos nosotros que estamos en ese proceso también. Las temáticas que yo he podido ver y de lo que he podido leer son muy buenas para la gente que no tiene mucho conocimiento, pues va a ir a aprender, y para los estudiantes que están en conservatorios y de composición, pues les va a abrir los ojos y les va a dar más que todo consejos. Hay temáticas que van desde los, como les decía, la forma, los métodos de composición, hasta algo de apreciación musical, de música internacional. Entonces creo que vale la pena ir a las conferencias. Muchísimas gracias, Laura, por haber venido. Muchísimas gracias. Bueno, y nos vamos a cerrar este programa con un pasillo, composición de Jorge Luis Valverde, que lo ha hecho para orquesta el día de hoy. Así que esperamos que ustedes puedan disfrutar de este tema. Si es que no alcanzamos todo, por lo menos les vamos a dejar de un fragmento por lo que él ya nos había hablado, para que más o menos tengan una idea de lo que es esta composición orquestal. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía.